con toda mi vida te bendeciré. Que soy es tuyo, te pertenece a ti. Si todo lo que soy es tuyo, te pertenece a ti. Reconociéndote como dueño y señor.